Helves en la Onda, con Isra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, ya sabes, www.ahoraradiohelves.com. Juntitos, por fin, arrancando esta segunda parte de la temporada 2021-2022 en este lunes 24 de enero. Nos hemos retrasado un poquillo en arrancar y es que, como una gran mayoría de la población, también el equipo de Ahora Radio, y en este caso yo personalmente, he sucumbido a la COVID-19. Oye, que bastante bien, ¿eh? Lo he pasado, pues, con muy pocos síntomas, pero claro, tendría que guardar esa cuarentena, esos 7 días de baja que nos han hecho que nos retrasemos un poquito en el arranque de esta segunda parte de la temporada. Pero bueno, ya estamos al 100%, estamos todos bien y con ganas de seguir dando información y entreteniendo las mañanas a nuestros vecinos de Helves. Para ello, hoy hemos preparado un programa para este arranque de la segunda parte de la temporada muy, pero que muy interesante. En él vamos a hablar de turismo, porque Helves tiene mucho que ofrecer. Y es que, te cuento, comenzamos esta semana, pues, además de repasando las noticias en nuestros informativos, ya sabes que a las 11:30 tenemos el boletín oficial. Bueno, pues hablando de turismo y de la presencia de Helves en Fitur 2022, que tuvo lugar la semana pasada y en la que se presentó un vídeo promocional de nuestro municipio, un vídeo llamado Helves, paraíso por descubrir, inspirado en la visión de los más pequeños y pequeñas del Consejo Municipal de la Infancia de nuestra localidad. Y para ello vamos a hablar también con algunos de sus actores, vamos a tener aquí a los pequeñajos, algunos de los protagonistas de ese vídeo aquí en Helves en la Onda en un ratito. Antes vamos a hablar con Isabel Herrera, con la alcaldesa de Helves, que nos contará de primera mano cómo fue esa presentación del vídeo en Madrid y las principales bondades que en él se reflejan, en su mayoría relacionadas con nuestro impresionante patrimonio natural. Como te digo, vamos a hablar con los niños de ese vídeo, con 3 de ellos, con Gonzalo, con Erika y con Jimena, miembros del Consejo Infantil de la Infancia, en representación de todos los compañeros que han participado en la elaboración de este vídeo promocional sobre nuestro entorno natural, no solo compartiendo su visión, sino poniendo sus imágenes y sus voces. También vamos a charlar con Isabel García Cardoso, con la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Helves, eso será en la segunda hora, que nos hablará de Fitur y del mencionado vídeo, además de los nuevos proyectos sobre turismo que se pondrán en marcha en nuestro municipio próximamente gracias al Plan Contigo de la Diputación de Sevilla. Además, tendremos a Jesús Molina, ya no con turismo, sino con su mente sana, y que nos va a hablar sobre el efecto espejo en este arranque de la segunda parte de la temporada. Desde aquí también quiero mandarle todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, un abrazo enorme a Balbino, al director del IES, don Antonio Álvarez, que ha sufrido una gran pérdida, ha fallecido su mujer, y desde aquí, Balbino, nuestro más sentido pésame, nuestro mayor abrazo y el mayor de nuestros apoyos. Balbino, fuerza. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a arrancar Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y, además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. No vamos a perder ni un segundo. Antes de escuchar algo de música, nos vamos a ir a hablar ya directamente con Isabel Herrera, con la alcaldesa. Hoy tenemos mucha tela que cortar aquí en Helves en la Onda. Arrancamos. Aquí en Mujeres en la Onda, bueno, este nuevo año que arrancamos, hemos decidido hoy hablar un poco de turismo en nuestro magazine local. Y es que, bueno, se ha estado celebrando en Madrid, ya sabes, Fitur 2022. Helves, como todos los años, ahí ha estado también, al pie del cañón. Vamos a hablar con, bueno, pues una de las personas que más está empujando el turismo de nuestro municipio. Es nuestra alcaldesa Isabel Herrera, que la tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico. Isabel, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Isla? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Ya aquí estamos todo el mundo un poco así como alerta, ¿no? Pero bien. Bueno, estoy bien, sí. Las cosas que pasan, al final, bueno, no es nada extraordinario, no he sucumbido como la gran mayoría de la población a esta maldita enfermedad que nos ha tocado vivir durante ya 2 años que llevamos viviéndola. Y bueno, pues el COVID también nos ha hecho un poco de estragos y por eso hemos empezado un poco más tarde. Bueno, espero que a ti, tú al menos todavía la estés toreando, ¿no?, a esta enfermedad, Isabel. Sí, yo tengo ya las 3 vacunas puestas, pero no, bueno, que yo sepa no lo he cogido. Claro que yo sepa. Que esta es otra, porque uno, bueno, si tiene algún síntoma, pues mira, pues se hace al final la prueba de antígenos, que ahora está mucho más asequible, y por lo menos puede saber uno que si lo tiene o no lo tiene cuando se pone malo. Pero es cierto que hay mucha gente que la está pasando sin darse ni cuenta, Isabel. Por lo tanto, ahí queda eso. No sé cómo se ha hecho Fitur 2022 con todos los protocolos del COVID. Imagino que con mascarilla, pero la semana pasada estuvisteis, ¿no? Una representación de nuestro municipio estuvo en esa Feria del Turismo en Madrid, en IFEMA. ¿Cómo fue? Este año hemos estado un poquito menos por el tema del COVID. Uh-huh. Hemos estado un día menos, pero sí es verdad que hemos hecho nuestra presentación el mismo día de la inauguración. Y muchas medidas de seguridad, lógicamente, en IFEMA. Y luego ya por Madrid no tanto, pero en IFEMA sí. Y nada, pues lo que te da el COVID de margen para poder hacer este tipo de evento, ¿no? Y muy bien, la verdad que Helve, como siempre, fue todo con un poco de retraso, pero a las 3 estábamos presentando, había muchísima gente y bueno, pues pusimos el listón como siempre, ¿no? Pues, nosotros Fitur le ponemos mucho empeño y más que nada porque enseñamos nuestro pueblo, lo ponemos en el escaparate para el turismo mundial. Aquello no es una feria cualquiera. Aquello es enorme. Dentro de un ratito, aquí en Helves en la Onda, vamos a hablar con 3 niños de todos los protagonistas de un vídeo maravilloso que ya podemos ver en todas las redes sociales del Ayuntamiento de Helves, un vídeo con el que Helves se presentó en Fitur. Como te digo, en un ratito vamos a hablar con 3 de estos niños. ¿Por qué este año se ha decidido que el vídeo enfoque a los más jóvenes y también a los más mayores? Pues mira, porque cuando... Yo no sé tú, pero yo que he sido comercial toda mi vida, cuando quieres vender algo, resulta que si tú no lo pruebas, te cuesta trabajo venderlo. Claro. Entonces, si la gente de nuestro municipio no defiende y no conoce lo que tenemos, pues nos cuesta mucho más venderlo. Entonces hemos elegido una serie de sectores de la población, como son sobre todo los niños, los adolescentes y también algunos mayores, y las familias, ¿no?, que disfrutan un poco del turismo de naturaleza, disfrutan del entorno y lo que ellos nos cuentan realmente es lo que viven y lo que nos cuentan es la realidad. Yo puedo ver un parque precioso, pero luego como lo viven los adolescentes, los niños y las familias, que son los que participan diariamente de esos recursos, pues lo viven de otra manera, con lo cual lo han vendido maravillosamente bien. Han sacado pues las entrañas un poco de la naturaleza de nuestro municipio y la han puesto en el escaparate. Además, se ha movido un poco quizás el foco. En estos años atrás, el principal reclamo era el puerto deportivo. Este año se ha fomentado más la naturaleza de nuestro municipio. Bueno, el puerto sigue siendo protagonista porque la primera pregunta que me hacen en la entrevista va dirigida a Puerto Helves. Puerto Helves siempre en Fitur lo espera siempre, la gente espera que se hable de él porque es la estrella de nuestro municipio, no solamente de nuestro municipio, que es el segundo más importante de Europa, estamos hablando de turismo internacional. Puerto Helves está ahí. Pero claro, a Puerto Helves se le ha sumado pues toda la naturaleza que tenemos, como todo lo que podemos sumar. Yo creo que tenemos, nosotros tenemos recursos y temas para presentar en Fitur los años que nos dé la gana. No sé si te pasa a ti, pero después de ver el vídeo de este año, yo me he enamorado todavía mucho más de nuestro municipio. Claro, el vídeo es precioso. Y además, pues, tiene mucha sensibilidad porque, por lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que la gente del municipio que lo vive diariamente, pues, lo cuenta de otra manera que si lo ve solamente de lejos. Se hace mucha incidencia en los parques de nuestro municipio y es que es envidiable la de parques que tiene nuestro municipio y que además muchos de ellos desde hace unos meses para acá, en plena pandemia, se están todavía poniendo más en valor, ¿no? Quizás los parques de nuestro municipio es el camino a seguir de cara al turismo de nuestro municipio, Isabel. Sí, es una parte importante de cara al turismo porque ya sabemos que tenemos una extensión grandísima de zonas verdes, se están delimitando y se están tematizando para que los parques pues sean un atractivo y un lugar donde de estancia y de disfrute pues distinto con otras características que no solamente sea pasear por una zona verde, sino que tenga otras actividades. Y los parques van a ser un elemento principalísimo en el enfoque del turismo, lógicamente. Y como ya sabes, en el plan contigo van algunos de ellos y otros más que tenemos previsto porque ya estamos pensando en otro tipo de parques, ¿no? De momento sabes que el Parque de Andalucía será el Parque de la Juventud y de una parte y la otra parte seguirá siendo para infantil y juvenil y luego pues tenemos el próximo parque que tendremos de agua también para los críos, en fin, estamos tematizando, no te voy a contar todo que me quedo sin sorpresas. Bueno, y además se presenta un año, que acabamos de empezar 2022. Se presenta un año intenso en transformación de nuestro municipio y embellecimiento para eso, para dar a conocer nuestro municipio con todo su esplendor, como debe ser. Me hablabas del Parque de Andalucía, ahora mismo está en obras el Parque de Andalucía ya. Sí, ya ha empezado la obra en el Parque de Andalucía y en algunas calles de nuestro municipio, pero nos queda mucho que andar todavía. Porque son varias obras y son importantes y vamos despacito con buena letra. Pero sí, yo creo que en este año vamos a dejar casi todo eso precioso. Bien, me hablabas también del plan contigo. El plan contigo que es una gran ayuda para los municipios, recordémoslo, es una ayuda, un plan que viene desde la Diputación de Sevilla. En nuestro municipio las 8 subvenciones que se habían preparado, las 8 han sido aprobadas y por ello también las de turismo. No sé si el Parque Andalucía forma parte del Plan Contigo, pero si es así, hay además, ¿qué más cosas se van a hacer con el Plan Contigo? Bueno, el Parque Andalucía, claro, que forma parte del Plan Contigo y el Parque de Agua y todo eso además, vuelvo a repetir que son propuestas e iniciativas del Consejo Infantil, ¿eh? Eso es importantísimo porque eso no se hace porque lo decidamos nosotros nada más, sino que se ha llevado a consulta a los niños y los niños tienen voz y voto en estos proyectos, ¿no? Y una visión menos viciada que los mayores. Hombre, o sea, totalmente, ¿no? Ven el mundo mejor. Y son partícipes de la vida social y política de Helve, así que esos parques sí son del Plan Contigo. El Plan Contigo pues se pondrá en marcha por el asentamiento de muchas calles de este municipio y la nueva jefatura de policía, tendremos una gran oficina de turismo que dará empleo, en fin, muchas cosas, el polideportivo, en fin, hay en deporte también se va a invertir, en cultura. En fin, que el Plan Contigo tiene... Lo que pasa es que yo no te voy a adelantar tantas cosas. Voy a ir poquito a poco, si no el mes que viene, ¿cómo me va a intervenir? Claro, exactamente. Hay que dosificar en muchas materias, pero está bien que nos adelantes temas. Por extensión, también se está haciendo una profunda inversión en el embellecimiento de todo el municipio, ¿sabes? Sí, ¿Dónde se quiere llegar? Hombre, se quiere llegar hasta donde podamos con el dinero que nos han dado, ¿me entiendes? Tenemos una subvención de 1.800.000 euros 1.200.000 para empleo. También en el plan contigo va empleo, va ayudas a los autónomos que se pondrán en marcha ya en el mes de febrero. Y bueno, pues habrá embellecimiento, lógicamente, como yo te digo, de calles, de parques, de fuentes, de todo lo que sea posible a nivel de deportivo y a nivel cultural. ¿No abruma un poco saber que tienes un año 2022 bastante intenso, Isabel? Sí, el año 2022 va a ser muy intenso, pero es bueno, al mismo tiempo pues bonito, ¿no? Cuando haces cosas es porque estás trabajando para tu municipio. Yo creo que lo que intentamos desde aquí, como siempre, es hacer que la gente tenga la vida más fácil, más bonita, más agradable, y eso es lo que vamos a intentar y vamos a trabajar, porque en eso es lo que hemos estado trabajando todos estos años. Seguiremos en esa línea. Hay una cosa del vídeo que a mí me ha gustado escuchar, porque casi nunca se habla de ello, de las diferentes galerías, esas pequeñas o grandes cuevas, no lo sabemos, que tiene nuestro municipio a lo largo de la cornisa. Y yo sé que hay la intención de que unos esperólogos daten, entren, vean qué hay ahí, si eso se puede poner en valor, si puede ser visitado, por ejemplo, en la urbanización Maestranza, en uno de los parques de nuestro municipio. Hay dos entradas, unas minas árabes de agua, sí, que también parece que pueden ser romanas, bueno, un jaleo. La cuestión es que esos espeleólogos, ¿cómo van? ¿Han entrado o no han entrado? Pues mira, los espeleólogos han entrado ya, en algunas han levantado ya, algunas ya han conseguido algunas inscripciones en piedra ya más antigua. Eso lo lleva, como tú sabes, Alicia, que está haciendo un trabajo ahí extraordinario. Y bueno, la más complicada es la del Cañuelo, porque una de las minas, como sabes, estaba derrumbada por detrás y vamos a necesitar otro tipo de ayuda de una empresa un poco más especializada en ese tipo de derrumbes, ¿no? Para que los espeleólogos puedan incorporarse ahí. Los espeleólogos se les vuelve a hacer su contrato de nuevo. Tienen generalmente, son convenios de un año. Ahora volveremos a trabajar con ellos y ya estamos en marcha y seguiremos trabajando. Es un trabajo lento. Lento porque es un trabajo de investigación al mismo tiempo que de desalojo de aquellos obstáculos que tienen las minas, ¿no? Hay mucha gente que, porque el pueblo es pequeñito, parece como que no tiene historia, y Gielves es muy, muy antiguo, tiene muchísima historia, ¿no? Y claro, una de las partes así más llamativas, más curiosas y menos conocidas son estas galerías que tiene en nuestra montaña y por ende en nuestro municipio. Pero hay muchas más curiosidades. Y si nos podemos investigar en la historia, tenemos incluso mosaicos romanos, aunque, bueno, pues hay edificaciones encima, pero que están datados. O sea que es muy curioso ese Gielves desconocido, ¿no, Isabel? Bueno, tendremos que empezar a descubrir ese Gielves desconocido. Lo que pasa es que, claro, hay zonas que no sabemos muy bien donde se encuentran, a lo mejor se encuentran en la calle del pueblo, en una de las calles principales. De momento nos vamos a dedicar a aquello que es mucho más asequible, y bueno, pues trabajaremos en los parques más importantes, que es el Cañuelo, que es el parque de los manantiales, y el Pandero, que tiene, bueno, pues el acueducto romano, como sabes, el molino de aceite, que lo tenemos que restaurar, que estamos en ello también, porque eso no es tan fácil. Se le hizo una restauración un poco dañina, en el sentido que se utilizan los materiales que no eran los adecuados en antaño, y habrá que ver con especialistas de cultura cómo hacemos eso. Eso no, ya he dicho que son trabajos más lentos, pero que hay que recuperarlos, ¿no? Y tenemos una noria también, y el molino del Pandero, el molino de aceite del Pandero, pues una joya. O sea que vamos a empezar a descubrir y a poner en valor todo aquello que es más asequible, al mismo tiempo que iremos descubriendo por dónde nos llevan las galerías, ¿no? Claro. Bueno, yo estoy deseando conocer esa parte desconocida de nuestro municipio, que sin duda va a dar mucho, mucho que hablar. Oye, Isabel, el vídeo, se fomenta mucho el deporte. En nuestro municipio existen varios caminos para hacer deporte, tanto a bicicleta como corriendo. Tenemos algo de carril bici, pero ¿hay más carril bici proyectados para hacer un municipio más sostenible? Hay más carril bici proyectados. Intentaremos que en algunas de las zonas que actuemos podamos e incorporar a, también algo más de la bicicleta, ¿no? Luego tenemos un gran problema que todavía la Junta de Andalucía no nos ha dado solución, que es que hay una parte que tiene que ampliarse por la propia autovía, ¿no? Y para poder conectar, sobre todo la otra, la parte de Marina Helve con la parte de Puerto Helve, ¿no? Claro. Y ya para, ya a partir de Puerto Helve para acá la travesía del carril bici es mucho más cómoda. Pero hay una zona que es la que pasa por la antigua papelera, que por ahí tiene que intervenir la Junta de Andalucía, que no nos ha puesto problema, pero hay que plantearlo desde allí. Y porque carretera, como sabes, pues no es nuestra, ¿no? Sí. Y nada, pues, pero sí, claro que tenemos pensado incorporar carriles bici todos los que podamos. Cada vez que actuemos intentaremos meter en el proyecto alguna zona que la bicicleta tenga su protagonismo, claro que sí. Bueno, una de las... Y en la cornisa también, ¿eh? Claro. La cornisa también le vamos a dar protagonismo a la bicicleta, de la misma manera que se le va a dar protagonismo a las personas que hacen su paseo y corren y hacen deporte, ¿no? De otro tipo de deporte. Yo creo que el deporte con la cornisa, con el río y con todo lo que podemos ofrecer, yo creo que ese tipo de deporte al aire libre está garantizado. Sí. Oye, Isabel, sin duda, los momentos quizás cuando más visita de turistas tenemos es cuando llegan nuestras fiestas, ¿no? Este año han podido salir los Reyes a la calle a hacer la cabalgata de Reyes. Bastante bien, con mucho éxito. Pero claro, no sabemos este virus si nos dejará o no nos dejará. De momento, fiestas como, por ejemplo, la Ruta de la Tapa, ese río Isábal que se hace en nuestro municipio en el puerto, la propia Feria de Helves, la Semana Santa. Estas fiestas, de momento, como decimos, me imagino que la tendréis en cartera para poder ponerlas en marcha, ¿no? ¿Va a haber alguna novedad, algo de esto, aunque todavía sea muy pronto? No, yo te digo que estamos trabajando en ello. Si no hay un decreto, una resolución por parte tanto de la Junta de Andalucía como del Estado de que pueden, de que no nos permitan hacer este tipo de eventos, pues entonces te tiraríamos para atrás, pero de momento estamos con la vista puesta en la celebración de todas las fiestas y eventos que tenemos programados, ¿no? Sí. Yo no creo que haya ningún problema. Tendremos medidas de precaución, pero de momento no tenemos una negativa. Sevilla marca un poquito la pauta, Sevilla está montando su feria, habrá Semana Santa y nosotros iremos detrás, no lo sabemos, a no ser que nos digan, oiga que no, de momento trabajaremos en la proyección, pero tampoco podemos asegurar que la haya. Claro. O sea, sencillamente están ahí, sí, están ahí en el proyecto de trabajo y marcaremos esas pautas en todos los eventos, pero dependerá también de cómo, de la incidencia del virus. Ahora mismo nosotros no podemos asegurar absolutamente nada. Tampoco vamos a decir no lo hacemos, no, vamos a ir andando poco a poco. Yo creo que este año es de ir andando y adaptándonos a las circunstancias. Bueno, Isabel, nos queda todo un año para poder ver, disfrutar, conocer y sobre todo seguir viviendo en nuestro municipio como lo hemos estado haciendo. La pandemia tiene muchas cosas malas, pero también tiene cosas buenas y mucha gente que vivía en Helves y no conocía Helves, bueno, pues llamémoslo así, pero gracias a la pandemia se han conocido más todavía la buena restauración que tenemos en nuestro municipio, las tiendas, cómo funcionan, el comercio de nuestro municipio, pues has sentido ese auge, ¿no?, al final de quedarnos en casa y comprar en nuestras propias o dentro de nuestras propias fronteras, ¿no?, por buscarle un lado positivo a esto de la pandemia. Eres una mujer súper ocupada, yo te agradezco este tiempo en el que hemos hablado de turismo aquí en Helves en la Onda, te deseo lo mejor, muchísimas gracias, Isabel Herrera. Pues nada, muchísimas gracias como siempre ahora Radio y nada, pues seguiremos hablando, ¿verdad? Porque tenemos muchas cosas. Siempre me quedo con la mitad, ¿eh? Sí, de hecho sí, seguiremos hablando. Es la primera entrevista del 2022. No he querido ser o entrar demasiado en las materias porque nos quedan muchas veces que hablar en este 2022, así que con lo de hoy vamos sobrado, que sabemos que estáis trabajando para que tengamos un municipio mejor y eso siempre es importante y hay que recalcarlo. Isabel Herrera, alcaldesa de Helves, Un abrazo enorme, muchas gracias. Un abrazo, Isra, y ponte bueno. Muchas Isra, gracias, hasta luego, adiós. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, ponte al día con todo lo que ocurre en tu entorno más cercano. Las noticias más relevantes de Gerbes y el Aljarafe, solo aquí, en Ahora Radio. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. El próximo 1 de febrero dará comienzo el programa de envejecimiento activo para el presente año 2022, promovido por la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves en colaboración con la empresa ACE Formación, un programa que se desarrollará por primera vez en nuestro municipio de una forma integral para fomentar el envejecimiento activo de la población mayor de 60 años. Para ello ofrecerá durante los próximos meses de febrero, marzo y abril en el Hogar del Pensionista una serie de talleres enfocados a ayudar a las personas mayores del municipio a cuidarse mejor y prepararse para afrontar esta etapa tan importante de la vida. Durante el mes de febrero se desarrollarán dos de los primeros talleres de la programación, aunque se irán anunciando el resto paulatinamente. El primero de ellos se llama Yo Puedo, Empoderamiento, los días 1 y 8 de febrero, y el segundo Teatro Terapia Emocional, los días 15 y 22 de febrero. Estos talleres se desarrollarán los martes en horario de tarde a partir de las 5 y media en el Hogar del Pensionista de nuestra localidad. Este proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Gelves, cuenta con una subvención del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla. Las personas interesadas pueden inscribirse en la recepción del ayuntamiento llamando al 95 576 0000 o enviando un WhatsApp al número de teléfono 630 523 718. Las plazas son limitadas. El Ayuntamiento de Gelves ha organizado una nueva actividad destinada a personas mayores de 18 años. Se trata de un curso sobre el documental audiovisual que incluirá contenidos relacionados con el sonido, el guión y la preproducción, el manejo de la cámara reflex para vídeo y cine, la edición de vídeo y sonido, etc. El curso se impartirá de forma presencial en la Biblioteca Municipal Antonio Álvarez López entre el 27 de enero y el 2 de marzo para grupos reducidos. La acción formativa es completamente gratuita para los participantes ya que está subvencionado por el Área de Participación y Cultura de la Diputación de Sevilla. Las personas interesadas pueden ampliar esta información o formalizar sus inscripciones en la mencionada biblioteca municipal llamando al número de teléfono 95 505 0295 o enviando un correo electrónico a bibliotecadegelves@gmail.com. El plazo de inscripciones termina mañana, 25 de enero. La Delegación de Infraestructuras y Obras Públicas del Ayuntamiento de Gelves ha iniciado las obras de construcción de 32 nuevos nichos prefabricados en el cementerio municipal. La última actuación similar se llevó a cabo en 2020 con la construcción de otros 44 nichos. Esta actuación municipal cuenta con un presupuesto que supera los 24.000 euros y un plazo de ejecución de 2 meses. El Servicio Andaluz de Salud ha abierto la autocita para la vacunación de la dosis de recuerdo contra la COVID-19 a las personas nacidas entre los años 1983 y 1984, o lo que es lo mismo, 38 y 39 años. La petición de cita puede realizarse a través de los canales habituales, la web del Servicio Andaluz de Salud mediante Clic Salud, la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde, que es el 955 54 50 60, así como en cualquier centro de salud, preferiblemente por teléfono. En cuanto a los puntos de vacunación sin cita, podrán acudir todos los grupos priorizados actualmente, aquellas personas nacidas en 1983 o años anteriores que están pendientes de la dosis de recuerdo, las que recibieron una dosis de Janssen o la pauta de AstraZeneca, así como las personas de 12 años o más pendientes de iniciar el proceso de vacunación con la primera dosis o que están pendientes de la segunda dosis. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos nubosos e incluso se espera algo de lluvia. Las temperaturas rondarán entre los 17 grados de máxima y los 7 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí.

tacita fría, buena compañía y un traguito al día. Tu boca es la mía, dame un beso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, tequila por montones, pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo las canciones. Contigo es vacaciones. Bueno, pues como bien venimos hablando, hace unos días, la semana pasada, bueno, pues el Ayuntamiento de Gelves, parte del Ayuntamiento de Gelves, visitó Madrid y visitó esa gran feria del turismo que es Fitur 2022. Nosotros, bueno, pues hemos lanzado un vídeo maravilloso, está por las redes sociales, lo podéis ver. Ese vídeo que se vio en Madrid tiene como protagonistas a varios niños de nuestro municipio que hablan sobre Gelves. Y no sé si os ha pasado lo mismo que a mí, pero la verdad es que es emocionante ver el vídeo. Es un vídeo precioso donde, bueno, pues se realzan todas las cualidades que tiene nuestro municipio. ¿Quiénes son esos niños? Bueno, pues aparte de varios que no han podido estar con nosotros, hoy tenemos a tres aquí en Gelves en la Ola. Se llaman Jimena, que la tenemos por aquí. Jimena, bienvenida. Hola. También tenemos a Gonzalo. Gonzalo, bienvenido. Hola. Y también tenemos a Erika. Hola, Erika. Hola. Bueno, pues tres de los niños protagonistas que pudimos podemos ver en ese vídeo de promoción de nuestro municipio están con nosotros hoy aquí en Gelves en la Ola. Vamos a hablar con ellos. Pues, Jimena, Gonzalo, Erika, ¿cómo llegasteis ¿Cómo a ser protagonistas de este vídeo? Jimena, empieza tú. ¿Cómo te eligieron a ti para ser uno de los protagonistas de este vídeo maravilloso de Gelves? Pues una mujer vino a nuestro colegio y dijo que quien se quisiera apuntar a una cosa, que tenía que rellenar un papel. Ajá. Entonces yo quise participar en esa cosa del ayuntamiento y como eran máximo cuatro y en mi clase solamente había tres personas, pues fuimos los elegidos. Anda, mira qué bien. ¿Pero tú sabías para qué te apuntabas o no lo sabías? Sí, era para decir cosas sobre Gelves que queríamos cambiar y eso. Vale, ahora te voy a preguntar sobre el municipio, sobre nuestro pueblo, a ver qué te parece a ti. Pero Gonzalo, ¿cómo apareciste tú también en este vídeo? ¿Cómo eres protagonista también de este vídeo? Igual que ella, vino a la clase una mujer y nos preguntó quién quería. Y yo pues me pareció buena idea y me quise apuntar. ¿Y Erika tú también? Yo igual, vino la mujer y como rellené los papeles y había como cuatro o cinco niños y teníamos que votar y yo fui una de ellas. Una de las elegidas, ¿no? ¿Y no os daba vergüenza lo que ibas a hacer? No. ¿No? ¿Gonzalo tampoco? Un poquito, pero se podía aguantar. ¿A vosotros os gusta esto de aparecer en vídeos, de hablar en público y estas cosas os gustan? Sí. ¿Sí? Me alegro. Oye, a ver, habláis muchas cosas y decís muchas cosas súper bonitas de Gelves. Jimena, ¿a ti qué te parece Gelves? Venga, acércate al micrófono y dime, ¿te gusta el pueblo donde vivimos? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Los parques. Los parques. Ahora hay muchos y están muy bien. Eso sí es cierto. Uno así al que tú vayas mucho a... Porque tú eres deportista, tú no paras, Te veo que eres inquieta. Pero uno que tú vayas mucho de nuestro municipio. A ver. Al de la cascada, al que tiene una tirolina. Los manantiales, ¿no? Sí. Te gusta. Gonzalo, ¿a ti qué te gusta de Gelves? Su naturaleza y la cornisa y eso. ¿Y Erika? Pues a mí me gusta que hay bastante naturaleza y bastante espacio para jugar con la pelota y a montar en bici. ¿Conocéis? O sea, ¿os han llevado vuestros papis y vuestras mamis a conocer el Gelves? Por ejemplo, ¿habéis visto cómo se ve Gelves desde la cornisa, desde arriba del todo? Sí. Aunque es un pueblo muy chiquitito, es muy bonito. Demasiado. Y el puerto, por ejemplo, ¿el puerto lo conocéis también? Sí. Vale. Mi madre trabaja allí. ¿Tu madre trabaja en el puerto? Sí. Muy bien. Es un pueblo... A ver, lo habéis hecho en el vídeo en Madrid. Habéis vendido, pues, de alguna manera, nuestro municipio a otra gente para que venga a conocerlo, ¿no? Que eso es muy bonito, pero... siendo sincero, si le tuvieseis que decir a alguien que viniera a Gelves, ¿qué le diríais a esas personas? Vosotros, vuestra voz, Gonzalo. Que vinieran sin miedo porque es un pueblo muy bonito para visitar. Para visitar. Jimena, ¿tú qué le dirías? Pues lo mismo, es que es muy bonito, que se van a encontrar mucha naturaleza y muchas cosas bonitas. ¿Y Erika? Pues yo le diría que vinieran, que es muy bonito, hay bastante naturaleza, mucho espacio y mucha gente muy amable, y que aquí, pues, te cruzas con alguien y lo conoces prácticamente a todo el mundo. Rápido y veloz, ¿no? Oye, ¿queréis mandar un saludito? Venga, empieza tú, Erika. Pues yo a mi familia, que... sobre todo a mi madre que y a mi padre, que viven por aquí y que me apoyan en todo. En todo, ¿no? Bueno, pues Erika González, no, lo digo bien, Erika Rodríguez, muchas gracias, ¿eh? Un besote. De nada, igualmente. Gonzalo, ¿tú a quién quieres saludar? A mis amigos y especialmente a mi familia, ya que me ayudan en mucho. Y me apoyan. Y te apoyan, ¿no? Bueno, pues él es Gonzalo González y Jimena. ¿A quién quieres saludar tú? A mi familia, porque también me apoyan en todo y me ayudan mucho en las cosas. Bueno, ya es Jimena Cordero. Espero que alguno se dedique al periodismo o a la comunicación, ¿eh? Que estaría también muy bien y así... Bueno, pues os tengo también en la radio más días, que me encanta teneros aquí en la radio. Un besote enorme a los tres. Muchas gracias, chicos. Adiós. Hasta luego, adiós. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Hemos hecho castillos de arena y hemos vuelto a empezar cuando el mar golpeaba las puertas. Hemos hecho por cada huracán una vela. Hemos visto quemarse los sueños y de pronto ver cómo renacen con solo un beso. Hemos hecho con todas las piedras un imperio. Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar. Sin embargo, veo desde mi orilla que se pueden tocar. Por la calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando. Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía. Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida. No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente. Hemos sido testigos del miedo, el silencio quería ganar la carrera primero. Primero. Tuvimos el oro en las manos sin saberlo. Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar. Sin embargo, veo desde mi orilla que se pueden tocar. Por la calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando. Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía. Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida. No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente.